Atención, las polainas de Don Pepo, en línea directa. ¿Qué hubo, gentes? ¿Cómo andan? ¿Cómo les ha ido? Cuídense mucho porque ahí vienen ya los calores de marzo, oiga. Esperamos que ya con eso se acaben las gripas y la mentada influenza de esa humana, digo. Porque ha estado dura la cosa, ¿no? Y es que es una enfermedad muy difícil hasta de pronunciar. ¿A poco no, profe Jimmy Quiñones? El problema este famoso de influenza sobre el virus AH1. Ah, no me quiero equivocar, ¿no? AH1L1. No me quiero equivocar. Pensó y de todas formas la regó. ¡Ah, qué profe! ¿Y eso que no quería equivocarse? No le digo. ¡Újule! Y el que no supo que las chapitas eran picosas es el Gober Aguilar. Sí, oiga, pues es que quiso jugar con Martita Castro en una gira por Guamúchil. Y bueno, pues le sonrajó pues varias preguntas que la verdad no se esperaba. ¿No leen los periódicos? Sí, sí lo leí, pero queremos saber. Pues ahí está la nota. Usted no ha dado declaraciones al respecto. Ah, bueno, pues así está mejor, ¿no? No quiere hablar al respecto. Pues ya está la nota. Vino entonces a hacer amarres políticos. Se lo dejo a su imaginación. ¿Ya sienten al magisterio comprometido con el PRI? No, mire, ya en serio, no. Le voy a explicar bien, no. Vino un asunto social, mire. No que estaba jugando con ella. ¿Por qué no me pegas tú si eres tan macha? ¡Mírelo! No quería reconocer que en su cumpleaños tuvo una invitada muy especial. Sí, la maestra Elvester Gordillo y varios gobernadores amigos suyos. Oiga, ¿qué le traerían de regalo? ¿La alianza? No creo, ¿no? ¿O sí? Cumplió años Ismael el día 22 y yo el 24. Hicimos un acuerdo de reunirnos aquí en Sinaloa para cenar. Incluso estaba invitado Félix, se disculpó al de Quintana Roo. Y Eugenio, porque tiene una reunión que también iba a venir con ese único objeto, un encuentro social. Eso no tiene nada que ver con la política. Es mejor que se la pasen practicando y que no anden de vagos y malvivientes como tantos y tantos que ahora solamente son una carga para la sociedad. Oiga, y donde está bien cañona la cosa, es en la venta del frijol. Sí, del caviar de los probes. Pues resulta que mientras la autoridad se hace guaje, los coyotones hacen otra vez de las suyas. Sí, el gran negocio, así como les digo. Sí, oiga, dicen que los coyotes son parientes de los funcionarios. Yo creo que sí, ¿verdad? Fíjate nada más, los coyotes se hicieron políticos y los políticos están haciendo coyotes. ¿A dónde nos lleva esto, señores? ¡Míralos! Y los que también andan muy encanijados son los comerciantes informales de los mochis. Es que los acosan muchos policías. Fíjese, casi los atacan más que si fueran peligrosos narcos. Sí, de esos que andan por las calles, oiga. A las balaceras no van, pero ahí a donde queremos trabajar honradamente, sí van. Ahí estaban los señores para proteger los intereses de Tianguis del PRI, por ahí van las cosas. Esto no puede seguir así. El cariño es diferente, es distinto, es de otro modo. ¡Ándale! Pero eso no es nada, gentes. Al que sí le sonrajaron unas palabrotas, o al alcalde de Majatlán, al Jorge Abel, el supercalcetín López. Sí, esta vez las comuneras de los Picachos, oiga. Escuchen lo que le dijeron. ¡Que se vaya Jorge Abel! ¡Que se vaya Jorge Abel! ¡Que se vaya Jorge Abel! ¡Que se vaya Jorge Abel! ¡Que se vaya Jorge Abel! Y eso no es nada, oiga. Al pobre Rafael Oseguera lo hicieron ver. Y a Gustavo Guerrero lo hicieron civil con un montón de moquetazos verbales, claro, ¿eh? Y antes, pues oiga también al Gober, las damas comuneras le habían dado por todos lados, hasta para sus chicles. ¡Arrasa! La agenda de pendientes. La agenda de pendientes. La podemos dividir en dos partes. Si no la controlan, no la consuman. Y donde sí está la cosa también bien caliente es en la política, gentes. Ya hasta algunos funcionarios estatales les inventan renuncias, como al doitorcito del 9 de diciembre, el Héctor Ponce. ¿A poco quiere ser diputado? Mi compromiso con la salud nada más y con el gobernador Jesús Aguilar Padilla. No tiene nada firme. No, nada, esos son borregazos, como dicen ustedes. A ver qué saca. A ver, yo creo que nada más es eso. No sé por qué. No hay nada. A otro hueso con ese perro. Es igual. Y en el PRI de Ahome ya le mandan mensajes al todavía priista senador Maloba. Sí, Maribel Castillo hasta le dedicó la reflexión. ¡Írala! Aquellos que se han desviado se exhiben como elementos faltos de moral y congruencia al no ser fieles a sus principios partidistas, creyendo que van a engañar. Tú y yo unidos somos la fuerza de nuestro partido. Y ahora a Maloba lo defendió la líder del Perderé de Ahome, la Luisa Reina Armenta. Critica a la gente que ha dejado sus partidos, su partido. Yo creo que alguien abandona una sociedad, una agrupación, un movimiento cuando se siente traicionado, cuando se siente defraudado. Ya, hijo, ya, ya. Tiene uno que ser noble con estos pobres muchachos. Muchas gracias. Oh, por favor. Ándale, y eso sí, con los que se fueron y volvieron, si son muy cariñosos, como el Víctor Gandarilla, que luego de andar muy juntito al peje en el 2006, ahora volvió al PRI, con todo y foto en la galería de expresidentes estatales, oiga. Para mí no es importante que estés o no en la fotografía, la historia nadie la puede borrar. Definitivamente para mí es un honor que haya sido invitado por la dirigencia del partido en Sinaloa. Pero algunos están como José Alfredo, ¿verdad, Gerardo Vargas? Ahorita no hemos tomado la decisión, yo en lo personal no he tomado la decisión, yo sigo en mi proyecto, no tengo la menor duda de que no es un proyecto que tenga que tomar una decisión para decir, ya me voy, ya me quedo, ya renuncio, no, sí, mi proyecto de vida siempre ha sido la alcaldía. Pero no me amenaces, no me amenaces, porque estás que te vas y te vas y te vas y te vas. Y bueno, hasta el alcalde el Chino Valenzuela ya lo ve más con la alianza malovista que con los priistas, oiga. Sí, claro, yo siempre estuve con él, pero nosotros no podemos apoyar a una gente que anda buscando apoyos de otras ideologías políticas, ¿no? No creo que quiera aceptar un puesto tan jodido como presidente municipal de San Pedro. Y por eso, ahora apoya a su compadrito, digo... a su funcionario Seferino González. Pues él es una persona muy cercana a mí y bueno, pues mal haría yo en decir que no lo apoyaría, ¿no? Bueno, si Seferino persiste en esa decisión, pues yo la verdad que yo sí lo apoyaría, ¿no? El partido se ha fijado en ti y yo soy el conducto para informarte que vas a ser nombrado presidente municipal. Ya esté como la ve, compadrito. Que alguien cuente con el respaldo moral de un presidente municipal, pues es de mucha valía. Claramente me dijo que yo soy el elegido. Y que pudiera entrarle y que contara con el respaldo de él, pues sería fabuloso. ¡Fabuloso! Para mí no hay otro igual. Tener un compadre así, o ser un compadre así, es una de las cosas más fregonas de la vida. ¿Sí o no, Reza? Y ahora sí, vámonos a la polainona de la semana. Y ahora se la llevó ni más ni menos que... ¡Oh, singues! ¡Línea directa! Sí, sus conductores que con tantas noticias ya no saben ni qué hora es. ¿Verdad, Rogelio Félix? 11:04. ¿Ya es tan tarde? Perdón, 11:00. Creo que eran las 2. 11:04. Ya me fui para las polainas de seguro. Sí. 11:04. ¿A qué hora se las llevó? Ah, y también el director, Luis Alberto Díaz, que ya no sabe si es de día o de noche, o es temprano o es tarde. ¡Míralo! 8:56. Blanca Peinado, muy buenas tardes. Buenos días, Luis Alberto. Buenos días al auditorio. Pues no me fijé qué hora era. No le digo, aquí no se escapa Naiden. Y bueno, y hasta aquí mejor se las dejo, oiga. Pónganse gusados, porque si no, me los echo en las polainas de Don Pepo. Así que, ¡juímonos! Estas fueron las polainas de Don Pepo. Aquí en línea directa, Casa Mazatlán. La de la casita azul. Esa mera.